En este informe hacemos una evaluación de la cantidad de detenidos que hay tanto en cárceles como en comisarías, la cantidad de procesados que sigue siendo altísima, la tasa de personas sin condena que supera el 53%, cuando, bueno, sabemos que en realidad debería regir el principio de inocencia, ¿no? Todo esto hace que el sistema en sí mismo se vaya desvirtuando, ¿no? También volcamos en ese informe nuestra preocupación en la cantidad de detenidos todavía a disposición de la policía. De hecho, cuando asumió este gobierno en el año 2007, aproximadamente había 1.500 personas en dependencias policiales y hoy estamos en el mismo número. O sea que también ahí hay un gran incumplimiento, porque uno de los compromisos asumidos reducir la cantidad de población privada de la libertad en comisarías, porque la policía no es una institución que esté creada o destinada a la custodia de personas. Entendemos que acá hay dos problemas. Una es, obviamente, sí, de infraestructura, pero a su vez también a una falta de política para evitar encierros innecesarios. Si hay un 53% de personas que no tienen condena, ahí hay una falla del sistema que tiene que ver con las demoras judiciales y con una política que tiende básicamente al encierro. Si bien la gente generalmente dice que entran por una puerta y salen por la otra, lo cierto es un porcentaje de un 53% de personas sin condena. La mayoría de las personas todavía no está cumpliendo una condena, no ha sido determinada su culpabilidad y ya está cumpliendo el encierro. Habla de un error de sistema que también hace a la cantidad de población.